El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Esta destrucción, estimado oyente, pudo haber sido una acción volcánica. Es muy posible, ya que hay evidencia de erupciones volcánicas en esa área, mucha evidencia de ello. En esa área, por supuesto, hay enormes depósitos de sal, que están allí en el extremo sur del Mar Muerto, en el lado occidental. Hay una montaña de sal de unos 213 metros de alto y 8 kilómetros de ancho. Una montaña de sal. No es cloruro de sodio, su sal de mesa, la que usted utiliza para darle sabor a las comidas. Es más que nitrato de potasio, nitrato de sodio en inmensos depósitos de sal. Montañas de sal en esa área que no pueden ser explicadas por una lenta sedimentación, sino deben ser explicadas por depósitos a través de erupciones de algún tipo. Un gran derrocamiento. El nitrato de potasio es una sal muy particular. Si usted la mezcla con permanganato de potasio, todo lo que usted necesita es un poco de glicerina pura sobre él y usted obtendrá fuego y azufre. Usted allí obtiene un despliegue de fuegos artificiales. Usted verá fuego saliendo a chorros y todo lo que necesita solamente es un poco de glicerina sobre él. El agua pesada responderá al permanganato de potasio y el nitrato de potasio hará que continúe la convulsión como una llama y como si hicieran suaves explosiones. Con todo el nitrato de potasio que hay en esa área, permanganato de potasio en el área y, por supuesto, el área tenía grandes depósitos de asfalto. El historiador Josefo, en vez de llamar Mar Muerto a ese mar, llamó a esta área el Mar de Asfalto, debido a la tremenda cantidad de depósitos de asfalto. Así que todo lo que hacía falta era solamente una chispa del cielo para encenderlo todo. Así fue que el valle entero se convirtió en un horno, un caldero, y el juicio de Dios vino sobre esas ciudades y ellos fueron destruidos. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Así continúa la lectura. Y yo quiero que usted note, estimado oyente, que ella estaba detrás de él. Ella estaba retrasándose, quedándose atrás. La frase miró atrás también puede traducirse como retrasarse o quedarse atrás. Y es preferible la traducción quedarse atrás. Sí, la esposa de Lot realmente ya había empezado a retroceder hacia Sodoma, quedándose atrás. Ella así se vio atrapada en esas grandes llamas de fuego que hervían, que arrojaban la sal, la cual la cubrió a ella. Y como dice el relato, y se volvió estatua de sal. Hay muchos pilares de sal en esa área tan particular. En diferentes épocas han recibido el nombre de la esposa de Lot. Existen algunos, incluso en el día de hoy, al que los guías turísticos los señalan como la esposa de Lot. Pilares de sal allí en el extremo sur de la región del Mar Muerto. Ahora, la parte más al sur del Mar Muerto, los 16 kilómetros al sur, tienen solamente unos 3 a 6 metros de profundidad. De hecho, es menos de eso, es muy llano. Muchos estudiosos de la Biblia creen que la ciudad de Sodoma realmente se encuentra bajo el extremo sur del Mar Muerto. El extremo norte del Mar Muerto tiene 48 kilómetros de largo y 16 kilómetros de ancho, y tiene una profundidad por encima de los 430 metros. Pero debido a los sedimentos que se han establecido a lo largo del Jordán, entrando así ellos en el Mar Muerto por tantos años, esos sedimentos han llenado el fondo y entonces se ha elevado el nivel del mar, extendiéndose así hacia el sur, hacia esta área de 16 kilómetros. Y este hecho es más reciente, así que muchos creen que las ciudades de Sodoma y Gomorra probablemente yacen debajo del extremo sur del Mar Muerto. En los Estados Unidos existe un lago donde está ocurriendo este proceso de sedimentación. El volumen de agua que contiene es mucho menor debido a toda la sedimentación que se está formando allí. Este proceso está construyendo un dique por sí mismo. Esto ocurre en el extremo superior de este lago. Por supuesto que el Jordán es un río muy fangoso y el proceso de sedimentación del Jordán llena al Mar Muerto, causando que se inunde en el extremo sur, cubriendo así las llanuras y también cubriendo tal vez las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en los últimos 10 años se han descubierto 5 ciudades en la parte este del Mar Muerto hacia el extremo sur. Ahora se cree que tal vez esas eran las ciudades de Sodoma y Gomorra y Zoar allí en el lado oeste. Pero nosotros, por supuesto, no tenemos seguridad de esto y realmente no hace mucho la diferencia al registro escrito, excepto que hay evidencia de acción volcánica. Hay evidencia de esta gran destrucción de Dios cuando Él hizo llover fuego, azufre y sal sobre esta área. Continuando la lectura, nos dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová en su intercesión, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham estaba viviendo en Hebrón, que es hacia el lado oeste desde el Mar Muerto, y así mirando hacia abajo no estaba muy alejado, tal vez unos 25 o 30 kilómetros desde Hebrón. Y desde allí él vio el humo que subía de la tierra como un gran horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, continúa diciéndonos Génesis, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asonar las ciudades donde Lot estaba. Así que lo que se nos indica aquí, estimado oyente, es que fue debido a Abraham que Dios perdonó a Lot, más que por Lot mismo. Ahora, volviendo nuevamente al Nuevo Testamento, Jesús toma este incidente y él declara acerca de su segunda venida, diciendo, asimismo como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto según el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, cuando Dios derrocó las ciudades de la planicie. Luego Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Si ella estaba buscando aferrarse a esa vieja vida mundana, ella estaba volviendo a la vieja vida mundana, buscando salvarla. Y así, ella perdió su propia vida. Por eso la advertencia de Jesús, acordaos de la mujer de Lot. Retrocediendo hacia el mundo, queriendo salvar su vieja vida mundana, solo lo destruirá a usted. Y todo el que la pierda, dijo Jesús, la salvará. Pierda su vida por mi causa, dirá Jesús. Por eso, esta referencia de él. Pedro nuevamente se refiere a esto y también se menciona en el libro de Judas cómo Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra sufriendo la venganza del fuego eterno. Y continuando con nuestra lectura en Génesis, nos dice, pero Lot subió de Zoar. Él pidió permiso para ir a Zoar, pero cuando él vio el juicio de Dios destruyendo las otras ciudades, tuvo miedo y se fue de Zoar, y fue hacia donde Dios le había dicho que fuera en primer lugar, hacia las montañas. Y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas, nos dice el relato bíblico. Ahora, vemos la moral corrupta de estas dos hijas que fueron salvadas. Y así nos dice en Génesis: entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Ellas creyeron que toda la tierra había sido destruida y que toda la civilización, todos los hombres, serían borrados de la tierra. Entonces dijeron, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Así que dos naciones, los amonitas y los moabitas, vienen de Lot y de esa relación que él tuvo con sus hijas, la cual él ignoraba, pero nuevamente nos muestra que la corrupción moral hizo efecto sobre la familia de Lot, y vemos estos efectos a través de toda su vida. El efecto de una sociedad contaminada. Es muy difícil vivir en ella y no ser afectado de una u otra manera. Bien, ahora dejamos a Lot. Este es el final de él. Vemos que él engendra dos naciones, Moab y Benamí. Es interesante que Moab habitó en la misma área, el país alto que está al este del Mar Muerto. Esta fue el área de los moabitas. Los amonitas se fueron hacia el norte y estaban en el mismo rango de montañas, únicamente al norte de los moabitas. Estas se convirtieron en naciones muy importantes. ¿Recuerda? Ruth era moabita. Era una joven de Moab, quien más adelante entra en el linaje de Jesucristo. Estos son los descendientes de Lot por medio de sus dos hijas. Continúa el relato bíblico y nos dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Abraham estaba viviendo en el área de Hebrón, pero todavía él es una persona nómada. Si usted va a Israel hoy, usted verá a los beduinos viviendo en tiendas como nómadas. Ellos viven en un área por un tiempo, luego se van, empacan sus tiendas, se dirigen a vivir a otra área. Abraham estaba viviendo en tiendas. Él nunca tuvo una casa donde morar. Moraba en tiendas como un beduino, como un extranjero. Es interesante que Lot buscó establecerse en una ciudad, considerando que Abraham siempre comprendió que era un simple peregrino. Él estaba buscando, Abraham estaba buscando una ciudad la cual tiene cimientos, cuyo constructor era Dios, nos dice el Nuevo Testamento. Y él se reconocía a sí mismo como un extranjero y peregrino sobre la tierra. Fue así que Abraham se mueve sobre el país de los filisteos. Gerar es el área de los filisteos. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Mire, esta es la segunda vez que sucede esto. Abraham lo había hecho cuando fueron a Egipto, años antes, y él fue reprendido por el faraón egipcio por hacer esto. Ahora él está haciendo lo mismo, y ciertamente nos dice algo acerca de Sara, porque ella tenía cerca de 90 años para este momento, y aún así, ella conservaba su belleza. O si pudiéramos descubrir qué tipo de cremas usaba Sara, ¿verdad? Nos podríamos hacer una fortuna. Ella era tan bella aún que Abraham temía que lo mataran para tomar a su esposa. Así que él dice, tú solo di que eres mi hermana, de esa manera no me matarán. Así que Abimelec la vio y la tomó para su harén. Y Abimelec no había estado con ella, pero Dios vino a Abimelec, esto lo vemos allí en el verso 3, vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. En otras versiones dice, eres hombre muerto, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casado con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Dios evidentemente lo castigó con alguna plaga mortal y le dijo, oye, tú estás muerto, hombre, porque tomaste una mujer que es mujer de otro hombre. Entonces él dijo, oye Dios, soy inocente, yo no sabía. Ella dijo que era su hermana, y lo mismo dijo él de ella. Yo soy inocente, Dios, realmente no lo sabía. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Sí, la mano de Dios estaba trabajando en esto. Dios no le permitió tocar a Sara. Y continúa Génesis diciéndonos, ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? En otras palabras, hombre, ¿qué te he hecho a ti para que tú me hicieras esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Él estaba desafiando al hombre de Dios. Ahora, Abraham es conocido como el padre de aquellos que creen. Él es usado a través de las Escrituras como el clásico ejemplo de hombres que creyeron en Dios y en su palabra. Y siempre que la Biblia usa un ejemplo de fe, siempre apunta a Abraham, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero se da cuenta, a mí me gusta la honestidad de la Biblia. La Biblia no pretende en absoluto mostrar que la fe de Abraham fuese perfecta. Nos relata incluso algunos lapsos en la fe. No es fe para Abraham decir, ella es mi hermana. Eso realmente no es tener fe en Dios. Eso es un lapso de fe. Y de alguna forma yo me consuelo con esto, porque si la fe de Abraham era totalmente perfecta, entonces yo podría pensar, bueno, no hay oportunidad para mí. Tú sabes, si este hombre era absolutamente perfecto, uno diría, mira cómo Dios lo bendijo. No es de extrañarse, porque él es un hombre perfecto. Y Dios bendice a la gente perfecta. Pero no, Abraham no era perfecto. Sin embargo, es utilizado como un ejemplo de aquellos que creen en Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios honra mi pequeña fe también. Y que Dios me bendice a pesar de que soy imperfecto. No significa que mi fe deba ser perfecta y constante y firme todo el tiempo. Es decir, que nunca vacile, que nunca dude, que nunca tema ni me cuestione. Significa que Dios puede bendecirme y Él lo hará simplemente por mi confianza en Él. Vacilar y caer podría ser en ciertas circunstancias. Hay muchas pruebas en las que fallo. Dios me ha puesto muchas pruebas en las que he fallado miserablemente. Salí del salón de clases habiendo reprobado el examen. Pero